Bien, pues con Laura Middleton, CEO de HRCP, con todos nosotros, muchísimas gracias por la conferencia, en el que has hablado de la importancia del conocimiento y de aprender por parte de los recursos humanos. Explícanos esa visión tuya. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Es importante la gente que viene que está en el mundo de los recursos humanos, que tengan el mismo idioma, que hablen los mismos conceptos, porque no todo el mundo viene de la misma educación. Algunos están en recursos humanos casi por accidente. Entonces es importante que cuando estén trabajando juntos como equipo tengan el mismo lenguaje. Es muy importante lo que acabas de decir, relacionándolo también con la cultura. No quisiera repetirme en la misma pregunta que a Amy, pero qué importante es el estilo de cada compañía, adecuarlo a esa uniformidad de conocimiento, ¿no? Es decir, no sé cómo lo visionas en distintos países, pero la cultura marca mucho también el nivel de conocimiento y puede influir en los certificados. An organization that's what we called a learning organization. Es importante tratar con organizaciones que tienen en su cultura el aprendizaje, que tienen no solamente el adaptarse, sino también en adoptar nuevas ideas que les permitan crecer como organización. We're open to new ideas and that we can change and that we can adapt to the outside environment and to the new emerging needs within the organization. Laura, muchas gracias.